es la inmigración. Llegan dos en corbata, pero ninguno es ladrón. Y ahora por la inmigración, aquí nos han convocado. Sé que muchos han llegado, dime por qué opinas tú. Si es que canto con desplante, es para espantar los males y opino de tus causales con un sentido profundo. Este mundo nunca hay seres ilegales. Sufren mucho los haitianos. Todos somos humanos. Tengo alto amigos peruanos, si me siento hasta en su mesa, tome su vino y cerveza, me dicen Dios le bendiga, y hoy una peruana amiga vino aquí, ella es Vanessa. Si yo soy un ser humano, si yo soy un ser humano, hago que mi voz se expande. Si soy de la patria grande, soy latinoamericano. Por ese pueblo peruano, fiestas patrias sencillez, que vivió con altivez en su terruño muy pleno. Me siento muy bien chileno y peruano a la vez. opinión, siempre hay muy malos hombres. Pero que nadie se asombre, pues revelas un secreto. Personas los tratan a ellos como objetos. Voy a citar a Peralta en su verso ganador, porque de la libertad es un bien, un derecho, una verdad, ensuciada por maldad y por todo un gran desdén. Lo que tú dices recién es para que ya soñemos. Libres en donde quiera que estemos. Buscando oportunidades, cada día llegan más. Que Chile sea capaz de presentar amistades. No tan solo la opresión contra sus males, la opresión contra sus males, hoy día mal nos abraza, hay que abolir toda raza para ser por siempre iguales. En los efectos raciales hay que tratar una lista. Cuando lo vemos en vista. próximo domingo primero de agosto, no es 1 de agosto, obviamente, es el primer domingo de agosto, como todos los domingos primeros de mes, desde hace varios años ya. Bigote, ¿cuántos años son? Por favor. Rodrigo Núñez y Paul Castaño. La siguiente pareja, Rodrigo Torres y Gabriel Torres. Entonces, Rodrigo Núñez, Paul Castaño, el tema escogido del número 7, aquí está, las jubilaciones.